Caminé por la tienda un día gris, rodeado de muñecos en un frenesí, cada uno con su rol en esta obra, plástico y fantástico, la función no sobra. Un robot con la armadura plateada y la muñeca con su falda cuadrada. Juguetes que cuentan miles de historias, guardan en su brillo nuestras memorias. Plástico y fantástico son un mundo donde sueños grandes nunca se hunden. En cada juguete una aventura, historias sin fin en la manufactura. Un cochecito que corre sin freno, un astronauta narrar.